una voz muy escuchada en España y en países de América Latina como Argentina, Chile, Perú y Ecuador. En Caminos del Alma, de Santa Teresa de Jesús, en una versión de Arturo Querejeta, escucharemos Dichoso el corazón enamorado. Esta es la Caminata Radial 319 y Tony López enciende una luz amarilla para advertirnos sobre las decisiones apuradas sin consultar con la almohada. En esta semana de Pascua, la profe Silvina Pérez reaviva en Juglares la persona de Jesús con la música de autores de Argentina y de Colombia. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea, con su mate de gobernación y su termo importado, a la espera del agua que vendrá del cielo. ¿Vendrá? Bueno, está todo cubierto, acá en Buenos Aires. En esa ya la vi, Karen evoca Escritores de la Libertad, una peli inspirada en hechos reales sobre una profesora que le pone el pecho al complicado mundo de una escuela de Brooklyn en Nueva York. El domingo pasado se celebró el Día Mundial del Agua para concientizar sobre la importancia del agua dulce y promover su gestión sostenible, iniciativa impulsada por la Organización de las Naciones Unidas desde 1993. Esta fecha busca visibilizar el acceso al agua potable y abordar la crisis mundial del agua. Nosotros por acá lo que podemos hacer es cuidar el agua, usarla racionalmente, no dejar la canilla abierta, entre otras cosas. Muchas veces hablamos de la globalización y de cómo el mundo se ha acercado, pero viajar todavía sigue siendo un tema complejo. Hace unas semanas estuvimos con nosotros a la profe Silvina Pérez compartiéndonos de su experiencia en el África, en Mozambique, y ahora han vuelto a Mozambique. Escuchen lo que demoró esta travesía en avión, ¿eh? Buenas tardes, acá buenas tardes, allá de noche. Acabamos de llegar a Nacala, a la casa. Ya estamos sentados avisando a todos. Tardamos martes, miércoles, jueves, viernes, 4 días, pero acá estamos sanos y salvos. Gracias por acompañarnos en oración. Después les contamos más mañana. Esta mañana, esta semana, celebramos el cumpleaños de Gregorio Canti, gran amigo y fiel oyente de Caminante y colaborador asiduo en la música de nuestro programa de todos los viernes. ¡Feliz cumpleaños, Craig! Que lo disfrutes, y este tema es para vos, The Night Before, de los Beatles. Caminante, por la 102.9. ¿En qué consiste la sabiduría de la vida? El cantautor español Marcos Vidal da una respuesta a este interrogante. Déjame decirte algo incómodo. Nunca en la historia hubo tanta información y tan poca sabiduría. Todo está a un clic de distancia. Podemos aprender idiomas en el teléfono, podemos escuchar conferencias de expertos, miles de opiniones al día. Sin embargo, el libro de Proverbios dice algo que suena casi antiguo. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. No dice educación, no dice inteligencia, no dice conocimiento, dice temor de Dios. Porque la sabiduría puede llenar tu mente, pero no puede ordenar tu vida. Hay muchas personas súper inteligentes que toman decisiones que destruyen su matrimonio, su paz, su alma. Porque la sabiduría no comienza con lo que sabes, sino con a quién reverencias como Señor. Cuando Dios ocupa el centro de tu vida se reordena. Así que la pregunta es, ¿por qué está guiada tu vida? ¿Por lo que conoces o por a quién reconoces como Señor? Marcos Vidal y el principio de la sabiduría. Desde Buenos Aires, Argentina, Vox 102.9. Esta es tu onda. El policía. La vida está hecha de pequeños sucesos. Marchamos en pos de metas importantes, pero lo que nos pasa cada día y cómo asumimos esos episodios construyen nuestra vida. Por estos días me ocurrió que con un grupo de personas esperábamos ser atendidos en un banco. Esperar no es nada demasiado original en esta vida, pero pone a prueba la paciencia. Los minutos pasaban y no llamaban a nadie. Extrañamente, el banco estaba casi vacío. Las cajas no registraban movimiento de gente. Los que esperábamos nuestro turno era para trámites rápidos, retirar una tarjeta, blanquear una contraseña y ese tipo de cosas. Pero el tablero electrónico no registraba movimientos. Los boxes 12 y dos, que parecían ser los únicos que operaban, estaban inmóviles. Los murmullos empezaron a subir de tono hasta que una mujer se levantó y se acercó a los empleados que aparecían atareados. La mujer levantó la voz. «Hace 40 minutos que estoy acá y no llamaron a nadie». Y siguió hablando en voz alta a la espera de una respuesta. Pero nada. Por mi parte, empecé a aplaudir como cuando en la playa se pierde un chico. Suelo engancharme rápido con estas cosas, pero preferí sumarme al reclamo de la mujer con un pequeño llamado de atención. Fue en ese momento en que apareció el policía que suele estar a la entrada de las sucursales bancarias.

auspicia este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 59 57 68 57. ¿Cuál es la estación del año que menos te gusta? ¿Y por qué es la que menos te gusta? Acabamos de entrar en una nueva estación. Hoy es día 27, hace 6 días, la semana pasada justo, al otoño. Pero no queremos influirte. Otoño, como dicen, la moda, tendencia, ¿no? Otoño, invierno, primavera, verano. Bueno, ¿cuál es la estación que por alguna razón no te gusta? Les cuento, en mi caso, yo creo que la estación que no me gusta es la primavera. O la que menos me gusta, no es que no me guste. Me gustan todas las estaciones en general, pero por el cambio que implica. Pero la que menos me gusta es la primavera por dos razones. Primero, porque es muy ventosa, especialmente los primeros días, ¿no? Y eso genera mucha alergia, mucho viento, mucho polen dando vuelta y alergia. Y después, en noviembre, que es primavera todavía, suelen ser días muy calurosos y muy pegajosos, muy húmedos, por lo menos acá en Buenos Aires. Entonces, y aparte es como que tiene mucha prensa la primavera, ¿no? Que existe el día de la primavera, pero no hay día del otoño, día del invierno, ¿no? Día del verano. ¿Por qué esa discriminación con el resto de las estaciones? Bueno, y después el 21, que es el día que van todos, bueno, iban, ya no van más los estudiantes, ¿no? Salen a la noche a parrandear, a los boliches. La nocturnidad no es muy buena consejera. Bueno, pero el 21 era el día para ir de picnic, por años, por décadas, y siempre, generalmente llovía. Era el peor día del mes. Así que a mí en lo personal no me gusta, la estación que menos me gusta es la primavera. Pero contanos vos, ¿cuál es, mandanos un audio, cuál es la estación del año que menos te gusta? Al 11 6 4 7 47. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 59 57 68 57. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Dichoso el corazón enamorado que en solo Dios ha puesto el pensamiento. Por él renuncia todo lo criado y en él halla su gloria y su contento. Aún de sí mismo vive descuidado porque en su Dios está todo su intento. Y así alegre pasa y muy gozoso las ondas de este mar tempestuoso. Marcos Vidal, Lo Veo. Sé que no lo ves, pero hay un halo luminoso alrededor de tu cabeza que me ciega. Y hay un ángel blanco que se asoma a tu mirada y acompaña tus pisadas y te lleva. Tienes por momentos en la frente y en las manos un fulgor de sanidad que maravilla. Sé que no lo ves, tú no me crees y sé que nunca lo verás porque el espejo no lo pilla, pero yo lo veo, lo veo. El rey te invitó a su castillo

Entonces me puse, me voy en la esquina, hay una plaza. Y me voy hasta la plaza, esto es en Bernal Oeste, en el barrio Yapi. Pero me encuentro que al lado del colegio, yo ya lo sabía, pero bueno, verlo me lo recordó, hay un centro cultural y biblioteca nuevo, recién inaugurado, el año pasado, fines del año pasado. Voy a entrar acá. Entré, es todo vidriado y creo que aluminio, ¿no? Combinado con aluminio, pero todo un frente vidriado, muy lindo, muy coqueto, muy bien puesto, muy bien cuidado, los vidrios, todo. Tenía como un auditorio y unas gradas. Entonces me senté en las gradas, había dos o tres personas, había uno con una guitarra. Hacía un frío, tenía el aire acondicionado con todas las ganas. Estoy ahí sentado, estuve un rato mirando, uno agarra el celular, etcétera, y se me acerca una mujer y me dice: ¿usted está esperando a alguien? No, le digo, estoy haciendo tiempo. Está bien. Y le digo, ¿hay una biblioteca acá? Sí, dice, acá atrás hay una biblioteca. Bueno, entonces me llevó, me mostró, hay una biblioteca ahí en la Yapi, espectacular, muy linda. No es que tenga 10.000 volúmenes, pero tiene estanterías, bibliotecas, el estante me refiero, ¿no? El mueble, moderno, lindo, acondicionado, perfecto. Mesas para ir y trabajar, revisar los libros, como solíamos hacer nosotros. Y los libros ordenaditos, limpios, nuevos, porque a veces, ¿qué pasa en las bibliotecas? Pero esta es una biblioteca pública, que los libros son muy viejos, ¿viste? Y eso espantan a los pibes. Pero no, esto estaba muy bien ordenado, estuve revisando, mirando muy bien. Tienen ciclos de cine. Ahí en la biblioteca hay días, por ejemplo, cuando yo fui, que son para hacer cursos. Estaban dando un curso de guitarra, estaban los chicos ahí con el profesor. Al lado había un espacio libre, sin techo. Estaban otro grupo de chicos con un profesor haciendo percusión. Varias cosas para hacer, ¿no? Culturales, lógicamente. Así que digo, en buena hora, cuando hay algo bueno hay que decirlo. Y para los que viven en esa zona, esto está en la calle Los Andes, entre 172 bis y 172, algo así. Está enfrente del colegio, está a la vuelta de la comisaría, es una zona conocida. Es para digno de ser aprovechado y utilizado y mencionar, ¿no? Cuando se hace algo bueno para la comunidad. Una práctica de la construcción que comienza a darse en la Argentina, pero que aparentemente viene de años ya en el mundo, es el de no instalar más en los baños bidets. A mí me lo sugirieron hace poco, yo me mudé, les he contado, en el departamento que compré finalmente tenía el bidet. Pero cuando estábamos recorriendo, yo todavía no había tomado una decisión. Una de las personas de la inmobiliaria me dijo, mirábamos el baño bastante grande, ¿no? Me dice, ¿vos usás bidet? No, yo no uso. Dice, bueno, lo podés sacar y acá ponés el lavarropas. Bueno, es una tendencia, ¿no? A sacar el bidet, pero no a desaparecer sus funciones. Han aparecido nuevos dispositivos en el mercado que tienden a reemplazarlos, especialmente por la escasez de metros cuadrados en los departamentos, ¿no? Hablamos generalmente. En una nota publicada por el diario La Nación esta semana, informan que los bidets están siendo reemplazados por una ducha lateral, es decir, un pequeño rociador junto al inodoro que cumple la misma función del bidet, pero no ocupa espacio extra. ¿Vieron esas duchas que hay? Cada vez más, son con una manguera flexible que uno puede manejarlo con la mano, ¿no es cierto? Bueno, eso mismo, pero al lado del inodoro. Es una manguera con agua a presión que también sirve para la limpieza del inodoro, dice. Otro aliado en la reducción del espacio al suprimir el bidet es el inodoro inteligente, o sea que en un mismo inodoro hace todo, que tiene funciones de higiene como chorros regulables, temperatura ajustable, secado con aire caliente y controles remotos, con funciones de lavado y secado. Lo llamativo de todo esto, y por eso la mención en Caminante, es que una de las empresas fabricantes de estos inodoros exclusivos es la empresa Kohler. Sí, así como lo escuchan, parientes que se hacen, seguramente en Estados Unidos, que fabrican estos artefactos que admiten, escuchen, comandos de Google y Amazon para tirar la cadena y bajar la tapa. Sí, bueno, ya vamos a averiguar y lógicamente reclamaremos que esta empresa Kohler esté auspiciando acá Caminante, Kohler, colita fresca. Bien, no. Bueno, se viene el Mundial, ¿no? Faltan, ya prácticamente se termina marzo, faltan 3 meses, es nada. Y las empresas miran con atención este evento deportivo para no quedar al margen. Claro, hace 4 años del Mundial Qatar 22, y en ese momento hubo una empresa, por lo menos, que yo recuerde y registre, y un grupo musical que apostaron por el seleccionado decididamente y le fue bien. Una fue el restaurante de comidas rápidas Mostaza, que al menos un mes antes ya promocionaba sus hamburguesas y sus combos a través de la figura del seleccionado, el Dibu Martínez. Y acertó de acá a la China, porque el Dibu con sus atajadas se convirtió en estrella y referente planetario, Otros que le acertaron fueron los integrantes del grupo de vientos La Mosca y su tema Muchachos, nos volvimos a ilusionar, donde planteaban claramente la posibilidad de ganar por tercera vez el Mundial de Fútbol. Y ahora en 2026, cuando se hace en Estados Unidos, Canadá y México, que sigue con pesadillas los mexicanos todavía, quieren hacerle juicio a los referís, sospechan de los defensores, de 1000 defensores del mundo, de 50 arqueros, todos comprados por Messi. Bueno, ahí, en ese país donde tienen pesadillas por el fútbol argentino y donde en México, en Estados Unidos y Canadá le tienen que explicar cada vez que juegan, ¿no?, que es el fútbol. Bueno, ahí se hace el Mundial. Y bueno, ahí van a ir nuestros muchachos. Y Coca-Cola, que la vez anterior no estuvo tan, ¿no es cierto? Pero ahora sí está, ya inició la publicidad en la vía pública. Seguramente está en otro soporte, pero lo que yo he visto, salió con piezas publicitarias, son gigantografías bien grandes, en los que combina los tradicionales colores de su producto emblema, fotos de los jugadores celebrando y frases como "defendamos la ilusión de volver a levantarla". Una frase muy cuidadosamente elaborada, donde no dice directamente que vamos a ganar otra vez, no sea que se convierten en Jetatore, ¿no? Pero sí que hay que salir a defender la posibilidad de que el seleccionado de Lionel Scaloni y Lionel Messi repita la hazaña ahora en tierras americanas. Salud, argentinos. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 56 33. Instagram código-parque. Fito Páez y la Orquesta Sinfónica al lado del camino.

Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes. David, me gusta el otoño en abril, porque es mi cumpleaños y recibo regalitos. Solamente 15 días de enero, porque me voy de vacaciones. Y después todo lo mejor pasa en el invierno. En el invierno tenés un poquito de frío, te pones un abrigo, no estás pegoteado, buen oxígeno para respirar, se puede hacer todo. Y detesto el verano. Menos los 15 días que me voy de vacaciones. Gracias, Cristian, por tu mensaje. Nos está contestando a la consigna. ¿Cuál es la estación del año que menos te gusta? Y lo hace al 11-6400-7047. Al igual que María del Carmen, que nos dice: buenas tardes, caminante. No me gusta el invierno. El frío no es mi mejor compañero y los días son más cortos. Buen finde. Bueno, gracias, María del Carmen, por tu mensaje en respuesta a esta consigna. A ver. Buenas tardes, David. A pesar de que a muchos les agrada, para mí es la estación del invierno la que menos me gusta. Gélida, triste y aburrida. Gran abrazo y saludos para toda la audiencia, nos dice Gregorio. Responde, cada uno, ¿vieron que está el dicho ese sobre gustos? No hay nada escrito. Bueno, acá parece que también no hay nada escrito, o cada uno tiene su propio pensamiento. Buenas tardes, caminante. Gracias, Gregorio. Buenas tardes, caminante. La estación que no me gusta es el invierno. Además de hacer mucho frío, los días son más cortos. Cuando me levanto por la mañana todavía es oscuro y para las 6 de la tarde ya casi noche. No dan ganas de salir de casa y creo que es una estación de tristeza. No salimos para encontrarnos con amigos y pasamos mucho tiempo solos en casa, encerrados. Cuando comienza el sol a calentar, cambia el ánimo de la gente. Y creo que en general la gente es más feliz en estaciones más cálidas, como la primavera y el otoño. Buen fin de caminante, nos dice Alicia. Bueno, muchas gracias. Mándanos tu mensaje, tu opinión, tus sentimientos con respecto a cuál es la estación del año que menos te gusta al 11-6400-7047. Caminante. Por la 102.9, caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Antes están los dientes que el tragadero. Este refrán popular significa que antes de realizar una acción precipitada o intentar tragar un bocado grande, primero hay que masticarlo bien y prepararlo con cuidado para evitar atragantarse. Es un llamado a la paciencia, la previsión y la prudencia antes de tomar decisiones importantes. Muchos de los engaños vienen por no tener en cuenta esto tan fácil de comprender, es decir, que antes están los dientes que el tragadero. La observación de nuestro cuerpo nos proporciona muchas buenas enseñanzas. Dios nos ha creado maravillosamente bien, como para que podamos desarrollar cada tarea de la mejor manera. Cada miembro de nuestro cuerpo nos proporciona una enseñanza de cómo se deben hacer las cosas. Gracias a que antes están los dientes que el tragadero, podemos así estar preparados para realizar una compra, un trabajo o llevar adelante una gestión complicada. Nuestro cuerpo es verdaderamente maravilloso. Para hacernos masticar, Dios ha puesto el gusto, el sabor, a fin que masticar sea un placer y lo hagamos bien, lo hagamos completo. Hay otras expresiones para este mismo aprendizaje de previsión. Es aquella que dice, consultarlo con la almohada. Así dicen algunos que se duermen ni bien se acuestan y al final nada consultan. La consulta con la almohada la hacemos cuando el problema nos quita el sueño. Pero lo cierto es que en estas cosas es no apresurarse ni tragar nada sin haberlo masticado lo suficiente. Hoy hay muchos estafadores que aparecen con propuestas muy tentadoras a las que hay que adelantarse para conseguirlas. Pero los que se adelantan son los engañadores. Sin embargo, no pasa esto para quienes mastican antes de tragar y los que no se duermen sin consultarlo con la almohada. Pongámosle ahora, para ir concluyendo, un poco de poesía a esta reflexión. Mastica, goza el bocado, para eso están los dientes. Piénsalo bien, diligente, y no serás engañado, porque el hombre apresurado pierde todo de repente. Mastica, tómate un tiempo, y serás bien advertido. Eso que te han prometido con tanto apresuramiento puede causar sufrimiento después que lo has consumido. Si consultas con la almohada, no has de quedarte dormido. Todo el desapercibido fácil cae en la emboscada y puede quedar sin nada luego de algo haber tenido. Por tanto, sigue el consejo, paso a paso en el camino. El saber que has obtenido del masticar y la almohada te darán la buena entrada al final de tu destino. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Alex Campos, al taller del maestro. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que ahí debe estar. Al taller del maestro vengo.

perdida, cargando culpa y temor. Pero la sangre del cordero me limpió el alma y la voz. No fue por obras ni méritos, fue por su misericordia fiel. Cuando Cristo entra en tu vida, todo empieza a florecer. Ya no vivo condenada, ni esclava del ayer. Porque el Hijo me hizo libre, y libre me mantendré. Le sirvo un Dios viviente, que venció muerte y dolor, que camina conmigo en el fuego y no me deja, no. Que digan lo que quieran decir, yo no me avergüenzo, no. Soy cristiana del Evangelio, y mi bandera es su amor. Que no me hablen de cadenas, cuando Cristo me libró. Que no me llamen fanática, si Él me dio salvación. Mi fe no es moda ni cuento, mi fe es cruz y es perdón. Es tumba vacía el tercer día, es poder de resurrección. Le sirvo a Dios viviente, alfa y omega, principio y fin. Si el mundo entero se levanta, yo me quedo firme en Él. Soy cristiana del Evangelio, con gozo en el corazón. Si me preguntan quién gobierna, diré Jesucristo es Señor. Estás conectado a Radio Box 102.9, Quilmes, Argentina. Como habíamos anunciado al inicio de Caminante, vamos a conversar con Coral Regí. Esta española es experta en transformaciones educativas y especialista en liderazgo de equipos directivos. Licenciada en biología, maestra y docente, lo que acá decimos profesora. Es consultora internacional en liderazgo y exdirectora, fue directora por muchos años de la Escuela Virolai de Barcelona y miembro del Consejo de Educación de Cataluña y de la Junta de la Sociedad de Pedagogía. Es un placer y un gusto recibirte en Caminante. Coral, muy buenas tardes aquí en Buenos Aires. Buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes. Buenas noches en Barcelona, pero por suerte vosotros aún estáis ahí. Nosotros de primavera y vosotros de otoño. Así es, así es. ¿Y cómo está el tiempo ahora en Barcelona? Mejor, mejor. Hemos tenido un invierno frío, pero ahora ya una primavera mejor. Yo creo que estamos mejor. Qué bueno, qué bueno. La vez pasada que conversamos hace ya más de un año, en octubre del 2024, hablábamos de las calles, pero nos decías que te gustan las plazas como lugar de encuentro, ¿no es cierto? Sí, sí, eso es una de las grandes suertes, por ejemplo, que en España es algo muy frecuente, ¿no? Plazas donde una plaza mayor, ya en castellano, una plaza del pueblo, donde la gente se encuentra, donde hay bares para tomar un aperitivo. Bueno, ustedes aquí en Buenos Aires también tienen ahí muchas zonas parecidas, ¿no? Nos hablabas de la Plaza de la Concordia. ¿Tienen cafés en las plazas mismas? Sí, en el mismo el centro de la plaza, cuando no es muy grande, es asfaltado. Y en ese asfalto allí mismo hay una o dos o tres cafeterías a veces para que puedas escoger dónde tomarte el café. Ah, qué bueno, qué bueno, qué lindo que es eso, ¿eh? Bueno, quería hacerte una pregunta, cambiando un poco lo que hacemos habitualmente con nuestros entrevistados, porque ya te la hice la vez pasada, que era respecto a tu calle favorita, y salió esto de las plazas. Pero como docente, con toda tu experiencia como profesora de biología y haber estado en tantas aulas con tantos alumnos por años, aunque ahora tu tarea es distinta, de asesoramiento, de aconsejamiento, ¿qué te gustaba más o qué te gusta más? ¿Entrar al aula o salir al recreo? Entrar al aula. Yo además creo que hemos de conseguir que los niños ya no sean necesarios los recreos. Parece que los recreos se tienen que hacer porque los niños están muy cansados del aula. Hemos de hacer que realmente las aulas sean espacios de disfrutar, espacios donde los chicos aprendan, y de alguna manera ese aprender no quiere decir que sea fácil ni ridículo, pero que sea algo gratificante, algo bueno. Yo, para mí, entrar al aula, siempre entrar al aula. Bien. ¿Y qué te ha aportado la biología, que es tu tema, ¿no es cierto?, de base, de origen, tu especialidad, a este mundo de la educación, ¿no? Al estar, porque tu tarea también tiene que ver con reformas educativas, con cambiar, con incluir valores, conceptos, ideas nuevas, ¿no? El respeto por el alumno, el escuchar, todo eso. La biología, ese mundo de la ciencia, de observar, de registrar, de sorprenderse, ¿qué te aportó a esta etapa de tu vida que ya lleva varios años con de asesoramiento, de estar con los directivos de las escuelas? Lo primero, algo que creo que los profesores de biología que nos escuchen estarán de acuerdo, la biología en general es una asignatura que les gusta mucho a los alumnos. En general, yo creo que yo lo que he podido ver es que cuando una materia, cuando una disciplina se vincula con la vida, con lo que les interesa a los chicos, esto hace que los alumnos tengan mejor predisposición. Igual en algunas materias, yo creo que casi en todas podemos vincular lo que trabajamos en la escuela con la vida del alumno, pero esa necesidad de vincular la vida, la biología con su vida, con la biología del aula con la vida del alumno, creo que eso es bueno que lo tengamos presente para todas las disciplinas, para todos los procesos de transformación. Ahí creo que es muy, muy interesante que nosotros nos demos cuenta que es mucho, para que una persona pueda aprender, lo primero es que tiene que tener interés por aprender. Entonces ahí en la biología es fácil que se plantee este tema de que a los alumnos realmente la asignatura les gusta y es muy motivadora para ellos. Pues lo mismo hemos de hacer en todas las materias. Bien, uno de los problemas que uno observa y que la gente comenta a veces con respecto a la educación, a los chicos, a los colegios, y ya nos metemos en las temáticas que seguramente te tocan cuando te reunís con docentes, con directivos, es una cierta dificultad o una dificultad importante para poder leer y comprender y registrar esa comprensión, esa lectura, o sea, escribir. Vos viajás por el mundo, por una parte del mundo, España, tu país, pero también en Argentina, en Chile, en Perú y en otros países. ¿Es un fenómeno común? Te pregunto, sí. En primer lugar, ¿y cómo se resuelve? Es un fenómeno común, ¿Es un fenómeno que realmente preocupa y muchísimo a los buenos profesores? Porque además la lectura es la fuente de entrada. Hay un pedagogo español, Gregorio Luri, que dice: aprendemos a leer para luego aprender leyendo. Y por tanto, leer bien y comprender lo que leemos es fundamental. Es un, como os he comentado, es un problema que yo creo que se da en todos los países. Bueno, es así que la OCDE, que es la organización que se preocupa con las pruebas PISA de estudios, establece realmente esto como una de sus prioridades: mejorar la comprensión lectora de nuestros alumnos. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que primero hemos de empezar desde el inicio, viendo realmente los métodos de lectoescritura que son mejores para los alumnos y trabajar con ellos de manera adecuada. A veces los maestros, ahí pecamos en algunos momentos de métodos a veces muy intuitivos. Yo creo que hay que focalizarlos en métodos de aprendizaje de la lectoescritura que se basen en la evidencia, los métodos fonéticos, etcétera. Y a partir de ahí, continuar el trabajo de la lectoescritura a lo largo de toda la educación básica. No se acaba el aprendizaje de la lectura. Es necesario aprender bien a leer, tener buena velocidad lectora, leer mucho para asegurar que de alguna manera nosotros garantizamos ese aprendizaje de un incremento de léxico. Y ahí, como estoy segura que hay muchas familias, muchos padres y madres que te escuchan, ahí es muy importante hablar con nuestros hijos. Eso incrementa muchísimo su abanico de léxico, de vocabulario. Y por otra parte, leer juntos, leer en casa. Leer cuentos cuando son pequeños y luego empezar a leer. A veces vale la pena primero disfrutar de la lectura y luego incorporar preguntas que de alguna manera garanticen que estos alumnos van mejorando su comprensión lectora. Es algo apasionante, pero yo creo que a veces podemos dudar. Yo, fíjate que soy bióloga, puedo dudar de si mis alumnos tienen que aprender la célula o lo que quiera, o sea, cosas básicas. Por ahí puedo dudar, pero no voy a dudar nunca que la función prioritaria de la escuela es el aprendizaje de las competencias comunicativas. Lo que tú dices, aprender a leer bien, comprensión lectora, y aprender a escribir con fundamento, con bien trabajado. Eso requiere mucho aprendizaje. Nos hemos de focalizar en eso, o sea, hemos de centrarnos para asegurar estos aprendizajes. En Argentina es muy común hablar de la comunidad educativa, ¿no es cierto? Que es un amplio registro de actores, digamos, en este mundo de la escuela, de la escolaridad, ¿no es cierto? Que tiene que ver con los docentes, pero también con los auxiliares, con los directivos, con los alumnos y con los padres. Pero la vez pasada vos habías incluido un concepto muy interesante que me dejó pensando, que fue, que acá yo no lo he escuchado, que es el de la tribu. Es decir, hay un mundo mayor aún al de la comunidad educativa que tiene que sentirse responsable también, de alguna manera, de la educación de nuestros chicos y de nuestras chicas, de nuestros muchachos, ¿no? Toda la sociedad. Fíjate, hoy en día las escuelas, es una de las situaciones que creo que seguro que también, como en España, en Argentina, preocupan a los maestros. Tenemos clases muy diversas, alumnos con síndromes distintos, problemas de aprendizaje. Bueno, porque nuestra sociedad es diversa y tenemos ahí toda esa diversidad dentro del aula. Para trabajar estas situaciones, el profesor solo no puede. Es el responsable, es el profesional que tiene que trabajar el aprendizaje de los alumnos. Pero requiere todo el soporte de las familias y de la tribu, de la comunidad. Necesitamos realmente que incluso los ayuntamientos haya realmente como un entorno que realmente apoye y que de alguna manera garantice que estamos trabajando en esta línea de trabajar todos juntos para la mejora de la educación. Mira, yo creo que nos lo ha dicho todo el mundo, nos lo dicen todos los sabios, nos lo dice nuestro sentido común, nos lo dicen nuestros alumnos. La educación es la mejor herramienta para mejorar y transformar el mundo, pero hemos de implicarnos todos. Los amigos en un adolescente son de una influencia importantísima. Forman parte de la comunidad. Hemos de incorporar todas estas estrategias. Es muy importante atender a este tema. Quisiera abrir un paréntesis, y ya que estamos entre docentes nos entendemos. Hablando de la biología y de tu nombre, Coral, qué coincidencia, sí. ¿No? ¿O es un nombre artístico que te pusiste de adulta? No, es el nombre, pero te vas a tener una sorpresa, porque yo no me llamo Coral por el nombre del coral del mar. Mi nombre es Coral. Aquí los nombres son algo importante. Piensa que es un país de origen y de tradición católica. Entonces, mi nombre es el nombre de una virgen. Las vírgenes son imágenes, no sé si tienes ahí tú esa tradición más católica, una imagen, una representación de la Virgen, de la Virgen María. Claro. Y en este caso la mía está sobre el corazón de un roble y de ahí viene el nombre de Coral. O sea, mi nombre Coral viene de corazón del roble. Por tanto, sí, me llamo Coral, que es un nombre biológico, pero no es Coral del mar, es el Coral del bosque, del roble. Las vueltas de los nombres, ¿no? Sí, sí, sí. Qué interesante. Vos decías al principio que te gustaba entrar al aula y porque el desafío es transformar el aula, ese espacio de aprendizaje, en un lugar interesante, divertido, desafiante. ¿Cómo hacerlo? Porque a veces nos enfrentamos a que los chicos son muy distintos, vienen de contextos distintos. A veces, muy frecuentemente, son muchos chicos, muchos estudiantes. Sí. ¿Cómo se hace para hacer, con qué recursos contamos los docentes para decir, bueno, tengo que hacer una clase de tal manera que los chicos les pase lo mismo que a Coral, quieran entrar y no salir al recreo? Primero, hemos de asegurar contenidos motivadores, hemos de asegurar que de alguna manera esos contenidos le preocupan al alumno. Nosotros hemos de asegurar que el alumno no ve en el colegio un sitio para probar, sino un sitio para aprender. Pero eso va a ser posible en algunos alumnos, tal vez en la mayoría de los alumnos. Pero esa diversidad que, como tú muy bien dices, está muy incorporada en los aprendizajes, nuestra diversidad social, hace que en el aula tengamos a veces alumnos con ritmos distintos de aprendizaje, incluso, no sé si os pasa en Argentina, pero aquí en España, alumnos que no entienden ni el catalán ni el castellano, porque son alumnos a veces de origen africano, de origen magrebí, de origen asiático, muchos pakistaneses, chinos, ¿sí? Delante de esto, ¿qué hacemos? Ahí vuelvo a la tribu. Necesitamos, y ahí nosotros abogamos por una herramienta muy útil, muy importante, que es el tema de la codocencia. Yo creo que sería interesante, más que bajar ratios, números de alumnos por aula, siempre que sea posible, trabajar dos maestros con un grupo de alumnos para asegurar que se puede atender toda esa diversidad que tenemos. Y en algunos casos necesitaremos el soporte de profesionales, de logopedas, de psicólogos, de orientadores que nos ayuden de alguna manera en esa tarea para garantizar que los alumnos no vienen al colegio, y a veces una expresión que no sé si vosotros decís, a calentar la silla, sino que vienen y aseguramos que vienen al colegio y aprenden. Y yo ahí también creo que cuando un alumno aprende, empieza a aprender. Es el primer eslabón para que todo funcione. Y eso creo que es muy importante que sea así. Me preguntabas recién si usamos esta expresión tal o cual, que sí la usamos, calentar, ¿no? La calentar silla. La silla, calentar el banco. Y algo que me llama la atención, pero quería consultarte a ver si es así, porque estás viajando permanentemente, es qué importante y qué funcional es el idioma castellano en nuestros países, porque hay muchísimas frases y expresiones que compartimos que nos parecen sí. peculiares y que se comparten, ¿no es cierto? Uno dice sí, meter sí. la pata y lo entienden en la mayoría de los países. Sí. Y otras palabras las sacamos por contexto, ¿no? Nosotros ahí hemos visto todos una serie que vosotros seguro que habéis visto mucho, la serie esa del encargado. Y la pileta, nosotros no la llamamos pileta, pero al final se entiende por el contexto. O sea, realmente es fácil entendernos entre nosotros. Sí, sí, sí, sí. Piscina, ¿no? Le dicen los españoles. Nosotros llamamos piscina, sí. Pero bueno, pileta se entiende, está perfecto. Hay palabras que las hemos recuperado a través de los medios. Por ejemplo, pillar, ¿no es cierto? Que acá no sé, o sea, de pescar algo, de darse cuenta de algo, pillar, de ¿no? Pillar. Como le dicen, sí, sí. Fuera de la Argentina. Está bien. Hay una cantidad de cosas, de palabras que, o guapo, ¿no? Ha vuelto a la Argentina, guapo, guapa, ah, que no se usaba, pero volvió esa palabra. ¿Ves? ¿No es cierto? Es una palabra bonita, además. Sí, yo ahí, sí. Por ejemplo, explicar estas cosas a los alumnos, a veces es un elemento que les motiva para tener más ganas de aprender léxico, de aprender, de leer, ¿no? Leer poesía, por ejemplo. La poesía para los alumnos a veces es difícil, pero leída por un profesor que transmita sentimiento, ellos llegan a emocionarse, los chicos. Hay un poeta español que es un poeta, yo diría que es un poeta de adolescentes, Gustavo Adolfo Bécquer. Sí. Tiene poemas así, como muy de amores y de desamores, y esos poemas a los adolescentes les encantan. Solo hace falta enseñárselos, transmitírselos con amor, con entusiasmo, ¿no? Vibrando con emoción, y a partir de ahí eso funciona. Yo creo que ahí van muchas cosas, y sobre todo algo que los profesores no tenemos que hacer a veces, y eso pasa más con los profesores de ciencias, de matemáticas, por ejemplo, decirse a los niños, es que empezar diciendo, es que esto va a ser muy difícil, eso ya asusta. Claro. O sea, para trabajar esto nos tendremos que esforzar, pero podremos adelantar. Siempre nos tendremos que esforzar para aprender, eso también hay que dejárselo claro a los chicos. El esfuerzo es innato al aprendizaje. Para tú y yo aquí hablando, hemos de esforzarnos para coordinarnos, para trabajar, para todo hay que esforzarse. Pero una cosa es esforzarse y otra cosa es pensar que va a ser imposible aprender. No, la mayoría de las veces, esforzándonos, aprendemos mucho o poco, pero aprendemos y avanzamos, y eso es lo bueno. Esforzarse es una palabra clave, seguramente, y también sí. Concentrarse, que es un gran problema sí. De la humanidad, ¿no? De los estudiantes, sí. ¿No es cierto? Sí. Sí, sí, sí. Meterse en el momento, disfrutar el momento y no angustiarse por lo que supuestamente va a venir o por lo que sí. Pasó. ¿Cómo? Ese es un gran desafío también en el aula, me parece, ¿no? Mira, yo creo que una de las cosas que nos pasa en las aulas es que tenemos que dar tiempos de concentración, de reflexión. Yo, por ejemplo, ahí eso que te decía a veces de lectura en el aula, ahora aquí en España se ha hecho muy habitual para potenciar la lectura, que los chicos muchas veces empiezan las clases por la mañana con un cuarto de hora, 20 minutos de lectura. ¡En silencio! Hemos de recuperar tiempos de silencio, de concentración. Y es verdad que a veces a los alumnos eso les cuesta, pero a veces es empezar provocando esa concentración. Por ejemplo, haciendo que se apunten las palabras que no conocen, las palabras que más les gustan, la expresión que les ha llamado más la atención. Pequeñas cosas, pequeñas inputs que te hagan concentrarte mejor, que tengas que realmente estar más pendiente del texto. Bueno, pues son pequeños pasos. Eso es transformador del blanco al negro, ¿no? Pero vamos a pasar por muchas gamas de grises para asegurar que realmente las cosas funcionan mejor. Coral, cuando vos viajás por los países, tus encuentros son generalmente, corregime si estoy equivocado, con directivos de los colegios, sí. ¿No es cierto? ¿Qué te dicen? Con directivos, pero también con profesores, sí, con sí, alumnos sí, y sí, con sí. Apoderados, con todo, pero con directivos mayoritariamente. Claro, porque es tu especialidad, ¿no es cierto? Has sido directora sí, por sí, cuántos sí. años. Muchos, demasiados. 20, 25, 27, algo así. Da miedo escuchar estos años. Recordame el nombre del colegio. Virolai. La escuela Virolai, se llama sí. Virolai. Sí. ¿Qué. Hago otro paréntesis. ¿Qué especialidad, qué elemento llamativo tiene el Virolai como institución educativa? Es un colegio donde realmente se trabaja muchísimo la educación personalizada. Cada alumno tiene como una especie de proyecto personal con los objetivos que pretende. se trabaja mucho, mucho con las familias, se potencia muchísimo el arte, la música, la expresión plástica, todo, y a partir de ahí todo lo que sería creatividad. Y otro de los elementos clave, que creo que sería, es lo que creo que es más importante que todos los colegios del mundo incorporen, es el tema de unas relaciones basadas en el afecto y la cordialidad. Cuando los niños entran en el colegio, siempre lo que tienen que encontrarse es una sonrisa, una acogida. Por ejemplo, algo muy bonito, lo he visto yo en algunos colegios aquí en Argentina, que los profesores reciban a los alumnos en la puerta, el equipo directivo, que haya una acogida, una abertura, un mirar a los niños. Yo creo que eso es fundamental para que el colegio recupere toda la humanidad que necesitamos para que nuestros alumnos aprendan. Qué y tengan ganas de entrar en clase, de entrar en clase. Qué importante lo que decís, ¿no? Te quería preguntar, cuando viajás y te encontrás con las directoras, los directores, los representantes legales, los apoderados, los docentes, pero no los directivos especialmente, no tanto los docentes, ¿qué es lo que te dicen en confianza? Nosotros estamos luchando con esto, tenemos este problema, el ministerio es esto, lo otro. Una de las cosas también. Lo que está principal en el sentimiento, en la mente de estas personas. A ver, en los colegios que dependen de subvenciones o los colegios que están en entornos desfavorecidos, a todos los directivos les preocupa la falta de recursos. O sea, necesitamos a veces más recursos de profesores, más soporte para poder ayudar más al alumnado, ¿no? Ahí yo eso creo que es uno de los elementos. El otro elemento, el tema de la burocracia. Muchos profesionales están muy angustiados por todo lo que depende de temas administrativos, que generan una cantidad de papeleo, de burocracia, de justificaciones, que nos quitan tiempo de lo que es nuestra tarea fundamental, que es tratar bien y concentrarnos en el aprendizaje de los alumnos. Esos dos temas son los que preocupan a los directivos. Y a partir de ahí, otro tema es cómo trabajar bien con las familias. Les preocupa. Cómo incorporar la tecnología a las aulas. Preocupa. Cómo mejorar los climas y el bienestar del alumno y del profesorado. Preocupa y ocupa. O sea, ves que hay temas que son universales. Yo de los que siempre les digo es que muchos temas son universales. Los temas son universales cada vez más, ¿no es cierto? Y ahí va esta pregunta. ¿Cómo enfrentar en el aula y en la escuela, porque no todo pasa en el aula, los temas de fragmentación que existen en la sociedad? España tal vez los ha tenido históricamente porque tiene regiones muy muy intensas, como decimos ahora en Argentina, ¿no es cierto?, donde hay mucha personalidad, temperamento, ideas separatistas. Ahora la política divide en la Argentina, hay términos para hablar de eso, ¿no?, la grieta. ¿Cómo enfrentar esa circunstancia para que no afecte la enseñanza, ¿no es cierto? Porque no es solamente Argentina y España, los países en muchos lugares del mundo están divididos, fragmentados, ¿no? Sí, es exactamente así. Fíjate que nos encontramos en unas sociedades desde el norte de América hasta el último país del sur de América, o en Europa, Asia, todos estamos en un momento de situación social compleja. Yo ahí creo que una de las cosas, por ejemplo, que podemos trabajar en el aula con todos nuestros alumnos es, primero, darnos cuenta de la importancia de escucharnos, de dialogar, de ser empáticos. Que ser empáticos y dialogar no quiere decir darle la razón al otro, pero quiere decir escuchar sus motivos, entender sus motivos. Yo creo que establecer en las escuelas entornos de diálogo basados en el respeto, basados en que hay muchas cosas que nos pueden dividir, pero también hay muchas cosas que nos unen. Creo que eso es una de las tareas que como educadores podemos hacer. A partir de ahí, eso seguramente no va a coser las grietas grandes que hay a nivel social, pero al menos nos va a permitir mantener una actitud de diálogo, de respeto, de no incrementar la crispación política que existe. ¿Qué has aprendido de los alumnos? la importancia que ellos dan a la buena relación, a la acogida. Los alumnos en todo el mundo te dicen: quiero profesores que me miren a los ojos, que me llamen por el nombre, que se preocupen por mí. Yo muchas veces, he sido exigente con alumnos, pero a veces entender que esa exigencia no puede ser una exigencia dura, fría, sino que tiene que partir de que el alumno se dé cuenta que le quieres y que incluso le exiges porque lo quieres, esa relación de afecto, de entender los motivos del alumno, eso es lo que los alumnos agradecen más, que tú estés pendiente de ellos. Un profesor es profesor en relación con los alumnos. Lo más importante en una escuela no son los profesores, son los alumnos. Y eso ellos se lo tenemos que hacer notar. Las escuelas existen para que los alumnos aprendan, no para que los profesores trabajemos, ni para que los directivos hagamos reuniones y gestionemos. No. Los alumnos tienen que ser el centro de nuestra tarea. Qué bueno lo que nos decís. Coral, ¿estás por viajar a la Argentina, a Sudamérica próximamente? Argentina no. Voy a viajar dentro de una semana. A partir del 5 voy a estar 10, 12 días en Ecuador, en Guayaquil y en Quito, y en Ibarra, en la Sierra de Ibarra, que es un lugar preciosísimo. Y luego voy a estar 3 días en Bogotá y en Medellín. Poquito en Colombia, pero bueno, aprovecho que estoy cerca para ir a dar unas conferencias a Medellín. ¡Qué chévere! Sí, estaré cerca vuestro, pero bueno. No, al porque menos... ese es el término que les gusta tanto a los colombianos, ¿no? Chévere. Chévere, sí, lo dicen. Es todo chévere. Y en todas partes se aprende. Y en todas partes ves lo que nos une. En los problemas de educación y en muchos temas sociales, ¿no? La importancia que tiene que nos focalicemos en la educación. Has escrito y publicado un libro. Sí, bueno. Tiempo para la escuela, donde justamente hablamos del tema de la reflexión. Y en ese libro nosotros lo que planteamos es la necesidad de que la escuela tenga tiempo, justo lo que hemos estado hablando, para reflexionar, para trabajar en equipo, para hablar con las familias, con los alumnos. Tenemos la versión en castellano y yo creo que va a publicarse pronto. En la que ha colaborado una amiga común, Lili Ochoa, y creo que es realmente un libro que va a ser para todos. Aquí en Cataluña, que se ha publicado ya, tiene mucho éxito y estoy convencida que va a tener mucho éxito, no porque lo haya escrito yo, porque trata muchos temas de una manera transversal, de una manera además propositiva. Es un libro de esperanza que tiene una visión de la educación con ganas de resolver temas, no de criticar, sino de establecer líneas de resolución. Bueno, hay cada vez más gente que está enfocándose en esa línea de pensamiento, no en la educación solamente, sino en general, decir, bueno, busquemos lo bueno, busquemos los caminos, las posibilidades de arrancar, de salir, de resolver cuestiones, y dejemos la crítica permanente y sistemática, porque no nos lleva a ningún lado. No nos lleva a ningún sitio. Bueno, felicitaciones por este libro. Vendré a Argentina y a tu programa a presentarlo, te lo prometo. Bueno, sí, ya estás invitada para la próxima vez que estés en Buenos Aires, para que vengas a la radio. Vengo a la emisora. Es un lugar muy bonito, muy acogedor, el barrio también, así que va a ser un placer poder dialogar contigo. Sí, cuenta conmigo, estoy muy agradecida de la invitación. ¿Quisieras agregar algo sobre lo que hemos hablado? No, que realmente gracias, te lo agradezco muchísimo, David, de que te dediques, que te preocupes y que te ocupes de temas educativos. Y para todos, confíen ustedes, tengan esperanza, que estoy convencida que la educación nos va a ayudar a mejorar este mundo que hoy es tan complejo, pero si tiene una línea de soluciones la educativa. Es Coral Regí, educadora, directora por muchos años de un colegio en Barcelona, desde donde nos habla en este momento, y una cantidad de reflexiones importantes, como por ejemplo aprender a escucharnos, que lo hagan los alumnos, que lo hagamos los adultos, que vuelvan a la lectura, y que ahora ha publicado un libro con un título para dejarnos pensando: Tiempo para la escuela. Un título tiempo que quiere... para educar.

Es hora de retirar el equipo de la cancha. Agradecidos a nuestros amigos como Tony López y sus reflexiones, Damián Espadea en la impecable operación técnica como cada viernes, a la profe Silvina Pérez, que acaba de llegar a Mozambique y de ahí nos da señales de vida, ya se están instalando, a Karen Kohler con sus, esa ya la vi, sus películas de cada semana, y a la profesora, licenciada, educadora, Coral Reggi, que nos compartió sus experiencias y su conocimiento sobre la educación. Gracias por escucharnos y participar en Caminante. Soy David Kohler y espero que disfrutes de este fin de semana. Nos veremos, si Dios quiere, el viernes que viene a las 4 de la tarde. Chao. Caminante se muda, pero sigue en la misma casa. ¡Wow! Ahora, todos los viernes, de 16 a 18, siempre por Vox 102.9. Caminamos calles de la ciudad y del alma. No te lo pierdas. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis caminos.